Decíamos Martini Paraguirre, que está como responsable asociada de Zona Sanitaria Octava, un poco al frente de toda la actividad que se está desarrollando hoy aquí en Tandil. ¿Cómo estás, Martina? Bienvenida a Becerra. Hola, chicos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo andas, Martina? Beto y Gerardo, te damos la bienvenida porque no habíamos charlado con vos en la radio. Decíamos, se está llevando a cabo el primer día del Plan Detectar. Recién comentamos anecdóticamente lo que había pasado con el colectivo, pero se está llevando todo con tranquilidad igual, ¿no? Totalmente. A ver, una cosa importante, mira, acá justo estoy con el doctor Díaz Cisneros y con la doctora Miriam Darcasu. No es el primer día del Plan Detectar. El Plan Detectar está funcionando en Tandil maravillosamente bien hace muchos días, mucho tiempo. Esto es un dispositivo móvil que se monta sobre el Plan Detectar, ¿sí? Siempre con el mismo espíritu del detectar, búsqueda activa de casos sospechosos, hisopado nasofaríngeo, técnica PCR, mucha sensibilidad. Normalmente derivábamos las muestras, hoy la vamos a hacer en el día, ¿sí? Tenemos un laboratorio que nos va a dar los resultados hoy en la noche. O sea, ¿sí? Que esa sería la principal diferencia, la rapidez. Claro. Y lo bueno además es que también hoy, digamos, se potencia el dispositivo no solo por la llegada del laboratorio, sino que hoy a las promotoras del Centro de Atención Primaria de San Cayetano, que ya tenían gran parte de su población nominalizada y conocida, se sumaron 10 promotoras más, que están en este momento recién empezando a volver, salieron hoy temprano por el barrio en la búsqueda activa del caso a caso. ¿Sí? Acá tenemos montada una carpa, parece como un inflable infantil, pero no lo es, porque adentro te hisopan y nadie quisiera, nadie esperaría eso en un inflable. Sí, seguro. ¿Y con qué se encontraron hoy? Si bien ya el San Cayetano lo estaban recorriendo, ¿han aparecido nuevos casos? ¿Cómo lo ves? Bueno, no tenemos el resultado todavía. El resultado lo vamos a tener a la noche, chicos. ¿Sí? Claro. O sea, nosotros ahora tomamos todas las muestras, las llevamos al colectivo que nos quedó parado en la puerta del Club Independiente, ¿sí? Y ahí, a partir de las 2, 3 de la tarde, se encierran y arrancan el procesamiento, ¿sí? Para la noche tenemos el resultado, los primeros en saberlo van a ser las autoridades del Sistema Integrado de Salud. Se cargan los datos al CISA y se les informa a cada uno de los pacientes. ¿Sí? Martina, con este plan en el día de hoy, tiene hasta un máximo de 200 hisopados, ¿verdad? Exacto, tienen una capacidad máxima de 200 muestras por día. ¿Y ya tienen más o menos un número de cuántos hisopados se están haciendo por el momento o todavía hay que esperar? No, van rapidísimo. No, la verdad que llevando medio dando vueltas están las chicas. No sé. pero van rápido. Quizás más adelante tengo un número más cerrado. Hoy en San Cayetano, mañana en El Movediza. Estaba mañana viendo que un porcentaje importante en los últimos días también se hizo en Necochea y daban a conocer que más del 50% de los hisopados que se hicieron con el plan dieron positivo. Consulto, si en Tandil da un número parecido, o tanto ustedes como la gente de salud, está Pablo Díaz Cisneros y Miriam Dartazu, ven que está dando resultado y estaban apareciendo un porcentaje importante de positivos. ¿Hay chances que se extienda, que el colectivo se quede un par de días o vuelva la semana que viene a Tandil, o son 2 días y después hay otras ciudades en lista de espera? ¿Cómo se manejan? A ver, el colectivo está hace ya 15 días en Región Sanitaria 8. Seguro va a estar hasta fin de mes en Región Sanitaria. La agenda es súper ajustada y nos peleamos entre los municipios, pero siempre hay chance, todo es charlable. Mira, vos fíjate lo que pasó en Necochea. Sí. En Necochea fueron 2 días. El primer día se tomaron 264 muestras y el 50% fue positivo, el 51%, ¿sí? Sí. El segundo día se tomaron 126 muestras, pero el 71% fue positivo. Claramente fue mejor el segundo día. Claro. No se trata solamente de la cantidad, es la cantidad y la especificidad. Sí, el triage del segundo día en Necochea fue mucho mejor, evidentemente. Claro. Tuvimos 71% de positividad. Sí. A Necochea, por ejemplo, va a volver la semana que viene. Vamos a ver, vamos a ver qué resultados tenemos acá. Nos sentaremos a charlar después del viernes a la noche. Y bueno, todo es charlable. Por supuesto, los tenemos a las corridas, a los de Atalac, que es el dispositivo móvil, que la Asociación de Técnicos de Laboratorio no saben ni dónde están. Vos les preguntás en qué ciudad están y están encerrados en ese laboratorio procesando muestras. Pero bueno, por supuesto que todo es charlable y la idea del Ministerio es esto, que si el municipio lo llegara a necesitar, hacer toda la gestión posible para volver a traerlo. ¿Cómo es el caso, Martina? Por ejemplo, van a una casa y hay una persona que tiene dos síntomas que están dentro de protocolo de hisopar. Ustedes hisopan a esa persona que tiene síntomas, y a los familiares que están ahí con ellos viviendo, ¿se lo hisopa también? No, los familiares son contacto estrecho. Por eso, es normal. El municipio de Tandil tiene, a diferencia de otros municipios, tres centros de aislamiento extrahospitalario. Centros, tres lugares espectaculares, atendidos por la Cruz Roja, con atención médica, con evaluación de síntomas. Es muy importante, chicos, que la gente sepa que si se queda viviendo con un positivo y no tiene posibilidad de aislarse, su cuarentena dura 24 días, ¿sí? Claro. 24 días. Porque su cuarentena empieza el día que le dan el alta al positivo, ¿sí? Entonces, lo que se sugiere cuando se pesquisan estas cosas en los hogares, un positivo se le sugiere al resto del grupo familiar la posibilidad de traslado a un centro de aislamiento, o se refuerzan todas las medidas de aislamiento y de distanciamiento dentro del hogar, que la verdad es que la mayoría de las veces son muy difíciles de cumplir. A mí me pasó. Mi marido fue positivo y yo hice 24 días de cuarentena. Porque nunca me contagié. Sí, todo un tema. Pero por eso es clave mantener todas las medidas que se tienen que tomar en cuanto al distanciamiento, para evitar justamente ese contagio, y más cuando hay una persona que dio positivo. Eso es clave, chicos. Eso es clave. Eso hoy por hoy es nuestra vacuna, ¿sí? Nos queda un mes para el verano. Más que nunca, ustedes en eso son nuestros aliados, los medios de comunicación, más que nunca, a machacar en el distanciamiento, en la necesidad del cubrebocas, de evitar las reuniones sociales, ¿sí? Ahora es cuando tenemos que evitar ir a visitar al primo, al sobrino, no pasa nada, lo vemos en un tiempo, ¿eh? Ahora es el momento, más que nunca, de evitar estos contactos innecesarios. Muy bien, Martina, te agradecemos este contacto con la audiencia de Besoy Radio, y bueno, lo que necesites estos dos días fundamentalmente, y a partir de estos dos días después con toda la actividad que desarrollás desde Zona Sanitaria. Bueno, muchísimas gracias, chicos, a usted por llevar información de calidad. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Bueno,